Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690, en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestro compañero Nacho Álvarez González. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook oidmortales2011, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar. Volviéndonos a escuchar los martes y sábados al mediodía por laretaguardia.com.ar. Y si no, Luis. Y si no, podemos hacer que nos escuchen por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, los martes a las 20 horas. Por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20, y Radio Nehuen, Radio Nehuen punto radio 12345, los martes a las 20 horas. Y bueno, yo desde el estudio Los Matadores, en el barrio de Villa Crespo, y me pongo de pie para los que me ven, porque el 4 de agosto, sí, yo no sé si se puso de pie para los que lo ven, pero ya no lo vemos ni lo escuchamos, no sé qué pasó. Me pongo de pie, porque ahora sí. El pasado 4 de agosto se cumplieron 54 años del triunfo y del campeonato de los gloriosos Matadores de San Lorenzo de Almagro, ganándole la final en la cancha de River Estudiantes de La Plata por 2-1, un equipo que fue el primero que fue campeón invicto en los torneos de la AFA. Gloriosas figuras que tuvo el equipo de San Lorenzo, donde casualmente el primer partido lo ganó 5-1 a mi vecino de aquí, del barrio de Villa Crespo, a los bohemios del Club Atlanta, que hoy juegan con su clásico rival Chacarita Junior. Así que quería recordarle a nuestros oyentes, busquen, googleen Los Matadores y van a ver algo de ese equipo. Ah, y en la semifinal le ganó a River 3-1. Y la final la hizo con Estudiantes de La Plata. ¿Cuántos años hace, dijiste? 54 años. Yo tenía 16 años y estaba en la tribuna superior San Martín con mi papá mirando el partido. Mira. Y bueno, si uno no puede vivir del presente, hay que vivir del pasado. Totalmente. Totalmente. Prefiero ese pasado con a este presente. Con ese equipo a este presente. Que en realidad, más que Matadores, son unos muertos. Bueno, pero hay que ver qué es lo que está pasando. Está todo lo que pasa en el fútbol argentino. Por eso digo, hay que ver, no estoy hablando solo de San Lorenzo, estoy hablando qué es lo que está pasando a nivel general, con tanta... Es como si los jugadores no tienen ganas de salir a jugar a la cancha, no tienen ganas de poner lo que hay que poner... tanta gente que le pasa lo mismo que los jugadores. Mira, ¿no? Imagínate esto, este invento del VAR, con B corta, VAR, donde hacen un gol y vos lo gritás, te abrazás con tu amigo, con tu viejo, con tu vieja, con el que estás al lado, aunque no lo conozca, y alguien le dice, hay que revisar la cámara. y está 5 minutos en un suspenso y ponele que le habilitan ese gol. Ya la segunda vez que gritás ese gol no tiene el mismo entusiasmo que el primero. El gol es un grito espontáneo de satisfacción, de goce, en el momento del hecho, de la jugada. Después, no se me ocurre algo como para decir a qué se puede suponer, pero es lo mismo que, no sé, que chupar un clavo, creyéndote que es un chupete o un chupetín. Gritar un gol cuando ya pasó y te imaginás encima peor si te lo anulan. O sea, el VAR es un negocio donde muchos ganan y lo que pierde es el espectáculo. El espectáculo del fútbol es ese. La espontaneidad, las ganas, el ver una gran jugada y resulta que de golpe te la anulan porque vino un tipo y dijo, me parece que algo pasó. Y el referee, tantas veces, a lo sumo el VAR, lo único que podría que justificar el VAR es cuando queda alguna duda de si la pelota traspasó el arco o no traspasó el arco, por alguna situación. Después lo demás, el fútbol es eso, es improvisación. Ya lo dijo Dante Panzeri hace 60 años y lo escribió en un libro que yo lo tengo aquí en mi biblioteca. El fútbol es dinámica de lo impensado. Es eso el fútbol, no hay otra cosa. Bueno, hicimos una introducción y los matadores se lo merecían. Bien, muy bien. En honor a esos, a los 54 años del campeonato del ciclón. Muy bien. Bien, en este programa vamos a tener música relacionada a un cumpleaños que tiene que ver, para mí sigue cumpliendo años, que es Gustavo Cerati, así que vamos a tener algo de música por ahí. Vamos a hablar de la ciudad, de algunas cosas que están pasando en la ciudad. Y vamos a hablar de algunos temas que tienen que ver con la ciudad y que tienen que ver con tu salud y con tu derecho a la salud. Que pareciera que no sé si está tan claro el tema del derecho a la salud. Entonces, bueno, vamos a charlar sobre esas cuestiones. Y hablo de salud y hablamos también de algo que ya venimos hablando, de qué es lo que está pasando con la obra social de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es la OSVA, la tan comentada OSVA, que siempre está en quiebra. Desde que yo tengo uso de razón, está en quiebra. Desde que yo tengo uso de razón, siempre está bajo el mismo mando. Desde que yo tengo uso de razón, siempre hay algún tipo de intervención. Cuando era la UOM, Unión Obreros y Empleados Municipales, en esa época, cuando se cambió la Constitución, y las obras sociales también se reformularon, surgió esta OSVA, que la sigue dirigiendo, entre otros, el legendario octogenario Amadeo Nolasco Yenta. Bien, entonces si a Nacho le parece, vamos a ir a algún tema musical, empecemos con alguna pauta. Prepárate el mate, un tecito, algo calentito porque hace un frío espantoso. Avanti. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas que tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Se esconde tras sus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Suavemente, dice Gustavo Cerati. Y estábamos escuchándolo. Él cumple años un 11 de agosto del 59. Nos dejó el 4 de septiembre del 2014. Mira, a mí me parecía que hacía muy poquito y ya hace algunos años. Nada, ¿quién no conoce a este músico, cantautor, productor, cabeza de una banda icónica, Soda Stereo? ¿Y quién no supo de su derrotero final, ¿no? De este ACV y de este estadio que tuvo tan letargoso, tan largo y profundo, inclusive para su familia, ¿no? Quizá, no sé si para él, quizás estaba en un estado en que no podría darse cuenta, ¿no? Pero nada, esto que ya hemos hablado tantas veces y que una vez más, cuando llega agosto, cuando llega septiembre, nos lo recordamos. Es como que está siempre presente. Bien, Luis, ¿tenés algo que hacer el sábado? Lo primero que tenés que hacer es desmutearte antes del sábado, porque si no, no llegamos al sábado. A ver, ¿a dónde me querés llevar el sábado? No me acuerdo si tengo algo. No, a mí vos sabés que me llegó una invitación. Ajá. Me invitan a ir al circuito del Rosedal y puedo ir con toda la familia, o sea que estamos todos invitados. Sí. A fin de promover el bienestar integral a través del movimiento. Sí. ¿Tenés alguna conexión que no se te escucha, Cris? Se te ha apagado. No te escuchamos. Bueno, a ver, mientras Cristina trata de volver a comunicarse, estaremos esperando a ver qué es lo que nos va a invitar para el próximo sábado. Yo les puedo decir, sí, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, que los gremios docentes porteños están anunciando un paro para el miércoles. La UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación, se suma a la medida de fuerza nacional de CETERA. CETERA para la CETERA es la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Va a parar en todo el país el próximo miércoles y la UTE también va a adherir al paro porque este paro está referido a una condena judicial respecto a un delegado. Ademis también lo apoya el reclamo y también está pidiendo reapertura de paritarias y aumento de emergencia. ¿Sí? Esto tiene que ver porque la justicia de Chubut encontró culpable a un trabajador, un delegado de la educación, Sergio Goodman, ex secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, y a otros dos docentes, de los delitos de incendio y daños en la explanada e inmediaciones de ingreso a la legislatura provincial el 17 de septiembre de 2019. Esta protesta era porque reclamaban la muerte de dos docentes que habían volcado en la Ruta 3 cuando volvían a Comodoro Rivadavia luego de una manifestación sindical. Bueno, creo que ya la tenemos a Cristina, a ver. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ahora muy bien. Sí. Bueno, a ver. Es que estaba emocionada con el paseo, una vez que alguien me invita a pasear, Luis. Pensé que me iba a quedar sin paseo, que no iba a poder salir. Pero una vez que me mandan la invitación por escrito, aparte, ¿viste? O sea, me están invitando a pasear para el Rosedal este sábado a las 10 de la mañana con Felipe Miguel. Eso sí, nunca me pasó que alguien me invite a pasear, pero para invitarme a pasear yo tengo que llenar un formulario. Mira. Y en el formulario, vos sabés que me preguntan, ¿no? Bueno, mis datos, qué sé yo, ¿qué día nací? Está bien. ¿De qué barrio soy? O sea, que si vivo en provincia a lo mejor no estoy invitada, ¿no? Si yo le llego a decir que estoy, bueno. Si me interesa hacer cursos y talleres. Sí. Si me interesa participar en eventos. Uh-huh. Una invitación rara, Luis. ¿Será una fake news, como llaman, o un aviso, esas invitaciones que te mandan que después resulta que te sacan plata? Por mail, a mi mail, a mi casa. ¿Con el logo del gobierno de la ciudad, el que dice transformamos Buenos Aires? A ver, no, me dice, sumate a esta actividad. No veo la transformación. No, vos sabés que no. Bueno, ¿y quién te invita? Felipe. ¿Felipe qué? Miguel. Felipe, Luis Andrini. No, Felipe Miguel, ese está muerto, Luis. ¿Felipe Miguel? Este está vivo, este está muy vivo. ¿Quién es Felipe Miguel? Debe ser alguien pobre que no tenía plata la familia. No, es el jefe de gabinete. ¿Pero qué? Pero la familia no tenía plata para ponerle un apellido que se llama Felipe Miguel. Bueno, pero eso es lo de menos. No. Eso sería lo de menos. A mí lo que me resultó raro es que me invite para promover el bienestar integral a través del movimiento. Porque el movimiento se demuestra andando. Pero eso, ¿quién lo decía? No sé, no me acuerdo. Claro, no, bueno, no sé. Debe de haber sido, ¿sabés quién debe haber sido? Mercedes-Benz. Ahora, por el otro lado, me llegó otra cuestión y que tampoco tiene la transformación, ¿eh? Que me están avisando que ya pasaron a limpiar mi cuadra de manera intensiva. Mira, con detergente de calidad, quiere decir. No sé. Y que por favor yo tengo que estacionar el auto, no sé qué auto porque no tengo, a 1 metro del contenedor y a 20 centímetros del cordón, sí, para permitir el barrido, que limpien bien. Sí, eso doy fe porque cuando yo hace muchísimos años barría el barrio de Liniers, teníamos ese problema. Pasabas el escobillón en el cordón de la vereda y a veces tenías los autos muy pegados y no podías sacar la basura que quedaba entre la goma del auto y el cordón de la vereda. 20 claro. Centímetros lo que dice reglamentariamente. Y 1 metro al contenedor es una recomendación interesante porque cuando los camiones vienen a cargar el contenedor, ellos no tienen contemplación de qué hay arriba a un costado o al otro del contenedor y imagínate que si se les llega a zafar el gancho que levanta el contenedor y te cae arriba del auto, bueno, no te lo van a pagar obviamente, ¿no? No, realmente. Bueno, nada, quería avisarte eso. Son servicios a la comunidad. ¿Cómo? Son servicios a la comunidad lo que le informamos. Para claro, gente. sí, sobre todo que te lo mandan al mail. Total, todo el mundo tiene computadora, tiene internet, todo el mundo, viste, se maneja de esa manera. Por eso ahora, si querés ir al hospital público a atenderte, tenés que hacerlo a través del 147, viste, vos que tenés tiempo, y llamás, y llamás, y llamás, y llamás, y preguntás, y pedís turno. Bueno, es a través también, todo está todo muy, muy transformado, ¿no? Transformado para mal, transformado para mal de todos, porque no le sirve a nadie este tipo de transformaciones. Esto de llevarme a pasear por el Rosedal, la verdad, me parece una burla, ¿no? Me parece una burla cuando tantas otras cosas hacen falta en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que podríamos poner el ojo en otro lugar. Pero bueno, por ahí a la gente que le interesa, que le guste la cholulada, ir a darte una vueltita por el Rosedal con alguno de estos, que inclusive me llegó una información que yo la miraba y la remiraba y yo decía, pero ¿puede ser posible? Alguien que tiene una gran credibilidad dentro del gobierno de la ciudad, que él mismo lo sabe, sube un tuit diciendo, inauguramos el nuevo equipamiento del Hospital Santa Lucía. Yo dije, bueno, por lo menos al Santa Lucía le tocó algo, porque sí. Ahora toda la plata está puesta en Horacio 2023. Y vos seguís leyendo esa información, y entonces agradecen a la directora del Hospital Santa Lucía y a una asociación que fue la que donó el aparato. ¿Cómo inauguramos? Claro, inauguramos. Después yo lo volví a leer, dije, tiene razón. Otro lo compró y él fue a cortar la cintita. No, claro. Tienen, pero no tienen cara. Y la plata... Pero no tienen cara. Y bueno, está bien. La plata del presupuesto de salud, anda a saber dónde va. Ya sé dónde va. Va a 2023 Horacio. Vamos por la transformación del 2023 de Horacio. Mira, ¿y querés que te comente algo? Además, no sé si vos ya terminaste con esto, pero vamos a seguir con otros temas de la ciudad. Después que, si vos me decís que ya terminaste con el tema de salud, por lo menos en esta parte. Yo lo que quiero que sepan es que en el Hospital Santa Lucía hay un nuevo equipo que no lo compró el gobierno de la ciudad, ni lo compró el gobierno nacional, ni lo compró que lo tienen que comprar, sino que lo donó una asociación, una fundación, una empresa que sirve para mejorar cuestiones de problemas de la córnea. O sea, que si tienes un problema que vos sabés que es de la córnea, que es de tus ojos, bueno... Sabé que ahora en el Hospital Santa Lucía hay un equipamiento nuevo que el ministro fue a inaugurar, pero que no tiene nada que ver él, porque él no lo compró, él no lo mandó a comprar, él no lo gestionó. Simplemente fue a decir, che, mirá qué lindo lo que les regalaron. Bueno, yo lo voy a inaugurar. Es vergonzoso. Yo no me di cuenta cuando conseguimos en el Hospital Pirovano la donación de un audiómetro que viniera a inaugurarlo. Yo lo sumo, me junté con mis compañeros y compañeras del hospital. Dije, muchachos, vengan, vamos a compartir este momento, que miren el equipo que nos han donado. Gracias a todo lo que en ese momento pudimos hacer desde el servicio. Ahora este señor sube un aviso diciendo que él va a inaugurar algo que no gestionó, que se donó. Sí, y además que esa empresa que lo donó, seguramente lo donó o a través de alguna fundación. Para lavar, se llama lavar. Exactamente, es. Para lavar dinero, para desgravar impuestos. Y bueno, o sea, nadie de estas empresas lo hace en forma altruista, ¿no? Bueno, igual yo siempre, no sé si está bien, pero yo digo, bueno, si van a lavar, que vengan a lavar adentro de la salud pública, a traernos lo que el Estado, lo que el gobierno no se hace cargo. Ser, obvio, claro, ¿no? Claro. Por lo menos, porque los últimos equipos que por lo menos han entrado en mi servicio han sido siempre donaciones. Cuando yo entré hace 30 años, había un equipo que me estaba mirando y esperando, que obviamente lo pudimos cambiar por una donación. Y otro que entró parecido para hacer otras prácticas, que entró también por una donación. y para de contar. Así es. Entonces, ¿qué bueno, querés que te así diga? Es, así estamos. Pero, mientras tanto, en Ciudad Gótica, el jefe de gobierno sigue con las calles verdes que va a construir en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires. Si querés, hacemos una pequeña pausa y después te cuento de qué se trata. Dale, porque lo de la calle verde tiene que ver con lo del, eso que me iban a limpiar la vereda, ¿viste? Porque como yo no la limpio bien, me la iban a limpiar de vuelta. Las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad, es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Quienes trabajamos con la voz, vemos los distintos, las distintas voces también, ¿no? De cómo los tiempos van pasando en muchos de los artistas. Este, del primer tema que pasamos, que era de hacía muchos años atrás, o sea, de casi de sus comienzos, por así decir, que era Trátame Suavemente, a Crimen, que fue mucho después, bueno, un cambio en la tonalidad de la voz, ¿no? Cómo la voz puede ir modificándose. a través de los años como un proceso normal. Y vale la pena recordar, porque es cada vez más frecuente, quienes siguen y teniendo que trabajar con su voz y que tienen que usar barbijo y que ya empezaron con lo presencial y directamente a volver a trabajar con la voz, quienes quizás ya no estaban trabajando tanto con ella, que el hecho la situación del reflujo, el reflujo gastroesofágico que se llama, el reflujo que te viene del estómago, que es como la acidez que por ahí ni notás, puede ser motivo en muchas ocasiones de dificultades en la voz, que te quedes sin voz, que tengas que carraspear, que te quedes sin aire, que te parezca que te quedes sin aire, que no es la misma la voz a la mañana que a la tarde, aunque no hayas trabajado con tu voz. Por eso es importante que, como dicen mis colegas que saben mucho de esto, si estás más o menos una semana, 10 días con una voz disfónica, o muchos le dicen afónica, en realidad sería disfónica, afónica sería quedarte sin voz, no dejes de consultar. En la mayoría de los casos que nosotros vemos en el hospital, el tema del reflujo es un tema muy importante. Y un tema muy importante que se relaciona también, no solamente con la alimentación, sino con lo emocional, ¿sí? Con los nervios que pasamos, con los momentos que vivimos, los que vivimos y los que seguimos viviendo, ¿sí? Porque seguimos en una nueva beta de la Omicron, que sabemos que en estos últimos días hubo un repunte. No se dice nada, porque acá lo que importa es ir a inaugurar aparatos que donan otro, que te lleven a pasear un ratito por el Rosedal. Así que nada, trata de estar atento, manejar lo más posible el barbijo, sobre todo en lugares, hoy por hoy ya se viaja en el subte como viajábamos antes de la pandemia, como sardinas, ¿sí? En muchos horarios, me ha pasado. O ya nos sacamos el barbijo y nos saludamos como si nada. Y he empezado a ver que hay gente que empieza a compartir el mate, que yo pensé que era una práctica que con esto iba a desaparecer. Sí. Y no, se ha vuelto. Uh-huh. Nada, cuídate, ¿viste? O sea, la verdad que no está bueno, volvió esta cepa que vuelve a tener ausencia de gusto y de olfato, cosa que en la Omicron original esto no estaba sucediendo. Seguimos con estos procesos de disnea, o sea, de falta de aire, cansancio. Cuidémonos, ¿sí? Cuidémonos porque la emergencia sanitaria, por algo, está hasta el 31 de diciembre del 2022. Uh-huh. Si no, no lo hubieran decretado. Por más que ya levantaron la SUF, pasás por la puerta de los hospitales y esto ya se levantó. Bueno, adentro de las salas no COVID, hay pacientes COVID. ¿Sí? Eso ya lo venimos diciendo. Bueno, así que tratemos de cuidarnos dentro de las posibilidades. Y una pandemia que ya sucedía antes de esto y que creo que el COVID la evidenció aún más, son los problemas de salud mental. La propia Ciudad de Buenos Aires dice que cada tres personas, una tiene algún problema de salud mental. Y esto creo que es cierto. No sé de dónde sacaron el dato, pero yo lo vivo a diario en el hospital. Si algo te está pasando con tu salud mental, o que vos sentís que algo te está pasando con tu ánimo, con tus emociones, la Ciudad de Buenos Aires ha puesto una línea que es el 0800-333-1665, todos los días de la semana, las 24 horas. Yo voy a intentar en la semana llamar y ver si tengo respuesta, porque si esto que están ofreciendo es como el 147, lo único que va a hacer es acrecentar los problemas de salud mental de la gente, ¿sí? Porque no hay nada peor para alguien que está ansioso, que está triste, que está deprimido, que busque ayuda y nadie le responda del otro lado, como te ocurre en el 147, o lo que te respondan sean: no tengo turno, por ahora no hay más turno, vuelvo a llamar, está caído el sistema, como si uno fuera un idiota, ¿no? Está caído el sistema, entonces no puedo ofrecerte. Bueno, salud mental responde en la Ciudad de Buenos Aires, 0800-333-1665. Una de cada tres personas presentan algún problema de salud mental. Uh-huh. Y no es poco, ¿sí? Mira, hablando de eso, te informo a vos y le informo a nuestras oyentes, que la Asamblea Permanente por el Derecho de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires convoca hoy, mira, era hoy, a esta hora, a las 20 horas. Después vamos a tratar de comunicarnos a ver qué fue lo que sucedió. Convocaban hoy en Carlos Calvo 2363, que es la Asociación de los Metrodelegados, la Asociación de los Trabajadores del Subte, con la consigna en salud. En Cava, ¿cómo estamos? Para tratar temas de situación laboral, recursos humanos, jerarquización, suplencias y cargos vacantes, ambiente, espacios públicos, obras sin consultas, asbesto disperso, accesibilidad, los turnos 147, como decís vos, SAC, hospitales, salud mental, dispositivos, incumplimientos y recursos, infraestructura, Hospital Grierson, CESAC, estado y faltantes, calidad, cantidad, control, empresas y alimentación escolar. La ley 153 dice, en esta convocatoria, que está incumplida, es la ley que establece que la salud debe de ser integral y participativa. Bueno, vamos a ver en algún momento en la semana también si podemos charlar, a ver cómo fue esto, ¿no? con esta asociación, la Asamblea Permanente por el Derecho de Salud en la Ciudad de Buenos Aires. Y te doy dos noticias, si querés, también de la ciudad. Una te puede interesar, por partida doble, porque tiene que ver cerca algo de tu barrio y tiene que ver con Luis Alberto Spinetta. Luis Alberto Spinetta ya tiene un túnel allí en la avenida Congreso. Sí, cerquita del hospital, Congreso, bueno. Y Plaza. Bueno, y ahora va a tener, si surge y hay aprobación de la legislatura, una plaza. Va a llevar la plaza que ahora lleva el nombre de Alexander Fleming, allí en la calle Rafael Hernández y Lidoro Quinteros, va a llevar el nombre de Luis Alberto Spinetta, porque el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires publicó esta semana la ley de aprobación inicial, o sea, con media sanción, para que se llame Luis Alberto Spinetta a la actual plazoleta Alexander Fleming. Por supuesto, esto tiene que ver con que es una ley de doble lectura, tiene que haber una audiencia pública no vinculante para luego en la segunda votación definitiva a aprobar si se da o no el nombre de esta calle, que Plaza. Esta plaza que descarto que se la van a dar. Dice, bueno, que Spinetta nació el 23 de enero de 1950 en el barrio de Núñez. Bueno. Había un proyecto para cambiar también en una calle, ¿te acordás que habíamos hablado con un vecino? Sí, sí, sí, sí. Por ahora no pasó nada que yo sepa. Sí, sí. Bueno, dice que allí Spinetta en la calle Garribeños nació 2853 a pocas cuadras del estadio de River, del Monumental. Uh-huh. Era de River. Era de River, ahí dice que justamente heredó su pasión por el fútbol y la simpatía por River, al que dice luego hace referencia, yo no me acuerdo en la letra de ese tema, pero que hace referencia a la canción El Anillo del Capitán Beto. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. Ajá. Sí, sí, la hemos pasado muchas veces. Bueno, la podemos recordar para la próxima, Luis. Dale, bueno. Y si estamos hablando de música, te quiero yo me paso invitándote a lugares que después vos no vas, pero no importa. Este viernes a las 6 de la tarde, ciclo de música clásica. Ya vamos, cambiamos el rubro. Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. ¿A dónde? En la legislatura. En la legislatura de la Ciudad Autónoma, ahí en Perú 160. A las 6 de la tarde. Anda, no hay entrada, es una por orden de llegada, la capacidad obviamente es limitada, así que si te interesa... ¿En qué salón va a ser? ¿No dice? ¿Cómo? ¿En qué salón va a ser? ¿Montevideo? En el Legislatura Porteña, Perú 160, con entrada gratuita. ¿No dice en qué salón van a estar? No, por ahora, no, donde no. Yo lo estoy Entras viendo... Entrás por no. allí y después te mandarán a cuál vas. Bien, bueno, si le parece a Nacho, nos queda una pauta Y podemos pegar lo que haga falta y el último tema musical. Y después vamos con el tema de las callecitas de Buenos Aires verdes que van a tener ese qué sé yo de la Reta. Dale. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que seguimos con Gustavo Cerati y esta vez es déjà vu lo que estábamos escuchando. Y hablando de música y de estos temas, hoy obviamente no traje nadie no conocido. Me sorprendió que un cuarteto que yo había subido en algún momento, no sé, hace pocos programas, que se llama Sauda, que son cuatro o cinco muchachos, no un cuarteto, un quinteto, ahora tengo la duda. Muy, muy lindo como cantan. Se presentaron en un programa de estos que ahora, viste, en los programas de televisión canta todos. Antes cocinaban, después bailaban. No, antes cocinaban y antes todavía bailaban. Ahora todos cantan. Bueno, y aparecieron en uno de estos programas. No les fue tan bien, la verdad. Yo estaba muy contenta y me siguen gustando igual. Pero, bueno, me sorprendió verlos como presentes en no sé, mostrando su arte y lamento que no les haya ido también, porque la verdad cantan divino para mí. Pero bueno, nada, Luis, eso te quería comentar. Muy bien, muy bien. Bueno, yo te voy a comentar estos proyectos de calles verdes, las callecitas verdes de Buenos Aires que tienen ese qué sé yo. Yo te voy a decir lo que tienen. Por ejemplo, La Reta ha iniciado obras para construir calles verdes en la calle Vera, acá en Villa Crespo, aquí poquitas cuadras de casa. en la calle Fernández de Enciso, en Villa Devoto, y en Paraguay, en Retiro. Ya te aviso, porque están licitados trabajos en Triunvirato y en Villa Urquiza, y se proyectan en un sector de la calle Conde, ahí en, en Cogna. Pero hay una que hace que los vecinos se hayan empezado a movilizar, que es en la calle Castro. La calle Castro, saben ustedes, es una calle que está a dos cuadras de la avenida Boedo. Y esta calle verde que quiere implementar la Reta va desde avenida San Juan hasta avenida Independencia. O sea, son tres cuadras donde la va a hacer peatonal, le va a poner plantitas, no es que la va a hacer un gran césped, va a poner plantitas, cemento, unificar las veredas con la calzada. Y los vecinos se movilizan el miércoles a las 10, a las 19 horas, en la Escuela Primaria Común número 14, Intendente Alvear, y justamente, mirá vos, en Castro 954. Esta asamblea la van a hacer para mostrar su rechazo a esta obra de la calle Verde Castro. Dice, hablaremos sobre los amparos presentados por la Defensoría del Pueblo y determinar acciones a seguir. Van a ser semaforazos en la esquina de Castro y San Juan. Y el gobierno porteño, por otro lado, dijo que como meta de gestión 22-23 tiene la construcción de varias calles verdes. Dice, para incorporar espacios parquizados, mobiliario público y reducir la circulación vehicular. Ahora, no es que reducen la circulación vehicular, la cortan, la suprimen, y esos autos que pasaban por la calle Castro se van a congestionar en alguna de las paralelas que da sentido a la, al mismo sentido que hoy tiene la calle Castro. O sea, no tiene ningún, no tiene ningún fundamento. Además, ahí en la Comuna 5 incluyeron dentro del plan de calles verdes la ampliación de la plazoleta Elías Alipi de Almagro, ahí en las calles Lambaré, Guardia Vieja, donde también se va a reducir la circulación vehicular, y en Estado de Israel. Lambaré, Guardia Vieja y Estado de Israel. La obra ya está en marcha. Bueno, yo la he visto el otro día, la de acá de la calle Vera y Corrientes también. Es una pequeña plazoletita porque ahí entra en diagonal sobre Corrientes la calle Verde, la calle Vera, que viene de Parque Centenario. En esa calle llegás a Corrientes, doblás por Corrientes a la derecha, su ruta para el centro de la ciudad. Bueno, esa calle desaparece, ese tramo. O sea, lo que hacen es un despropósito más a los que ya está, nos tiene acostumbrado, que es, por ejemplo, la repavimentación de, no hace menos de 4 años, de los tramos del Metrobús de la avenida Juan B. Justo. Están levantando todo el Metrobús en la avenida Juan B. Justo de nuevo, con un incordio de tránsito en donde se corta el tránsito porque los colectivos van por las calles de los costados, que son angostas, que quedaron para el tránsito vehicular de automóviles, que además son automóviles, camionetas, camiones y ahora colectivos. Pasé ayer por, o hoy, por la avenida Santa Fe y también a la altura de Ayacucho, por allí, están también repavimentando la avenida Santa Fe. Bueno, esto es increíble. Digo yo que todo esto también hay que darlo a conocer para quienes nos escuchan, esperemos que sean varios, se retransmita, en otras provincias, porque como la Reta está yendo, justamente como vos dijiste hace un rato, por su campaña... Está en La Rioja. 2023, claro, va a vender espejitos de colores. O sea, este es el Cristóbal Colón del siglo XXI. Va a los pueblos, a las ciudades de nuestras provincias, a vender espejitos de colores, diciéndoles que va... Vos imaginate si llega a hacer eso. Bueno, en Córdoba ya hay una intendencia, en la ciudad propia de Capital de Córdoba, que yo estuve, ¿cuánto? Hará 2 meses, que me llamó la atención, hacía mucho que no iba por Córdoba, y yo iba por la calle General Paz, que es la avenida principal de Córdoba, como si fuera acá Corrientes, Córdoba, ajá, Entre Ríos, y parecía que estaba en la ciudad de Buenos Aires. Era exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Faltaban los carteles de la transformación no para, pero bicisendas, macetones. Bueno, esta es la ciudad que ellos están construyendo, supuestamente para la modernización y la transformación, pero que lo único que está generando es una gentrificación. La gentrificación es lo que se llama la expulsión de sectores de habitantes de la ciudad de Buenos Aires, o de una ciudad, de un barrio, de una zona, producto de estas políticas, que lo que único que fomentan es el negocio inmobiliario para gastronomía, para shopping, para barrios y cuadras comerciales como hay acá en la zona de Villa Crespo, la Avenida Córdoba, y las personas que tienen 30, 40, 50 años en el barrio se tienen que ir porque no pueden vivir. Uh-huh. Así uh-huh. Que bueno, esta es la ciudad que nos espera, lamentablemente. Eso es desde el punto de vista, digamos, de lo habitacional, de vivir en la ciudad. Pero cuando uno vive en la ciudad también necesita educación, necesita salud, pero para eso no hay plata. No. Hay plata para repavimentar, hay plata para todas estas cuestiones que no dejan de ser importantes los espacios verdes. Nadie dice que no, por ahí colocados de otra forma o distribuidos de otra forma o teniendo en cuenta otras cuestiones, sobre todo a los vecinos, a los que viven. Pero me pintás un palo de marrón y una madera de verde haciendo simular que es una planta y me la pones en una vereda y me decís que eso es un espacio verde, me estás tomando de pelotudo. A ver, así claro. Y lamentablemente quienes trabajamos en salud y en educación tampoco encontramos la forma de visibilizar, como por ejemplo en este momento que hay aviones parados o aviones que están saliendo más tarde porque los pilotos de aerolíneas están pidiendo la reapertura de su paritaria, uh-huh, y entonces salen todos los canales y está todo el mundo, ¡ay, qué barbaridad! No salen los aviones. Pero evidentemente tampoco podemos, desde la salud, desde la educación, que sea tan importante como el avión que no sale. Sí, y de esta manera, que reabran la paritaria, que ya seguro que ya está. Julio tiene el 7.7 de incremento salarial y a nosotros nos están arreglando con el 5. Ya está. Ya estamos atrás. Atrás, inclusive, del incremento mensual que todos vamos sufriendo. Y bueno, a ver, Luis, no sufras más. El próximo lunes nos encontraremos nuevamente. Vamos a irnos con un poco más de Cerati en este tema, en esta parte elegido el tema por nuestro compañero Nacho Álvarez González, a quien le agradecemos, nuestro operador en la retaguardia, y a Julio Pardo en la M690. Y nos vamos a ir con Otra Piel. Bueno, y yo me voy a ir a ver el clásico aquí del barrio de Chacarita y Atlanta, que ya estoy escuchando los bombazos acá a cuatro cuadras, recibiendo al conjunto bohemio. ¿Mm? Muy bien. Nos vemos entonces el próximo lunes en Oíd Mortales. Chau. Me puse a mirar tu postal bajo un haz de luz. Una frase dura.